solitario y también soy parrandero. Pa' mí no es necesario ni la fama ni el dinero. Por eso vivo tranquilo, disfrutando de placeres. Para el efecto contigo, una botella y mujeres. No como mi primo, que gastar le duele. No como mi primo, que gastar le duele. Como en exceso tiene, por eso vive intranquilo. Como en exceso tiene, por eso vive intranquilo. Estoy bien relacionado.